ver y mataste nuestro amor. Todo se paga y tú vas a pagar. Ya no puedo vivir así y pensando en ti. Tomo y lloro tratando de olvidarte. Pagarás por tus mentiras y así sabrás cómo sufrir. Llorarás por tus engaños y así sabrás cómo llorar, como yo sufrí, así vas a sufrir. Bye.